Seres de luz, vamos a hacer una cosa tan hermosa como esta, que como cada sábado, y ustedes lo escuchan, agradecemos al universo, agradecemos a los seres que guían esta nave que se llama Seres de Luz y que nos permite crecer juntos, y vamos caminando así como de la mano todos juntos. Entonces aprenden o recordamos, tanto vos como nosotros aquí con Alejandro. Entonces, se dio esta semana por una señal del universo. Tenía pensado hacer nota y charlar con Silvia para que cuente que el martes estaba aquí, y en realidad la nota se transformó en un canal, y luego de que lo puse en el grupo Seres de Luz, hubo mucha gente que me mandó mensaje, o directamente cuando ayer concretamente con un par de personas: ay, me tenés que decir qué es un canal, y qué mejor que lo diga ella, porque yo lo expliqué cuando empecé el programa. Y a partir de este momento ustedes vayan preparando, si tienen las preguntas allí, de hacer alguna, pero quiero que ella, como protagonista, primero que nada agradecerle inmensamente este instante y a los seres por querer hablar aquí en el programa. Gracias. Silvia Leyes, bienvenida a Seres de Luz. Gracias por esto. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo te va, mi amor? Bueno, amoroso encuentro. Porque es un amoroso encuentro, ya que tus guías y los seres que te están acompañando, y cuántas veces te habrán tenido abrazada con ellos un buen rato, los ángeles, para que tuvieras la gracia de volver a sonreír y de salir de tus lágrimas, a vos como a muchos de nosotros. Esa es la gracia que me da ser un canal. Nací canal, nací como niña autista, para aquel tiempo esa palabra no se usaba. Entonces de pequeña tuve una cierta cantidad de enfermedades que no era ninguna, solo que era un gran canal receptor. Eso es, recibir la información desde lo alto, desde alturas muy, muy infinitas, para lo que sería nosotros, son mundos sutiles. Yo veía velos fluídicos, veía moradas de luz, regiones que para mí eran muy común en aquella infancia, pero no tenía mucho que ver con la tercera dimensión. Me costó bastante entender el cuerpo de materia, amarlo, así es que bueno, la primera etapa fui así, fue como de enfermedad, hasta que bueno, descubrí con los años que tenía una familia que era la que yo no había accedido, del otro lado del ala, de la parte paterna, que todos eran videntes y sanadores, o sea que tenía una cuna. Entonces bajó una energía. Es lo que somos todos, energía, seres de luz. Exacto. Seres de luz, vital. Sí, exacto. Que cuando un día llega el programa, al programa, el nombre Seres de Luz, en una meditación tenían que llevar este nombre, en primera instancia me pasó como les pasa a muchos, de sentir que es porque hay los seres de luz y mirar al cielo, y un día entender, no hace mucho, decirte que todos somos seres de luz, como vos me estás diciendo, y agradecer esto, porque una cosa es tener la información y otra cosa es sentir que realmente somos seres de luz. Entonces, que estuve recibiendo esta mañana, ya que soy un canal, recibo todos los momentos en que ellos pueden acercarse, porque como yo soy un ser humano, soy mamá, soy abuela, soy tía, soy hermana, soy amiga, soy Silvia, estoy siempre ocupada. Exacto. Entonces, cuando tengo estas cosas de que el alma dice, bueno, basta, para poder tomar el telete, la nutrición de luz, estos hermanos que están siempre conmigo empiezan a soplarme, ¿viste? Cuando estoy solita. Bueno, y ellos me comentaban esto, ¿no? Porque yo tengo una pena, venía teniendo una pena estos días con respecto a lo que está pasando con las personitas amadas que no están pudiendo levantar en medio de este caos, ¿no? Todos los vínculos son amados, pero bueno, siempre al yo recorrer tantas provincias, voy a muchos centros holísticos y también tengo la gracia de conocer muchos seres que hoy por hoy están en dificultades para mantener los centros, porque la gente está muy decaída y los terapistas no están pudiendo llegar con sus conocimientos, pero no porque no lo sepan a su conocimiento o no sepan dar las técnicas, sino que hay un decaimiento, ya que estamos pasando por un karma planetario. Bueno, eso lo puedo explicar después. Sí, sí. Pero sí te digo que yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces me dicen, mira, hay muchas formas de dar una palabra para que otro pueda escuchar y pueda recibir. Pero no se trata de que sea un encadenamiento de palabras, más o menos, que ustedes sean bellas, bien combinadas, que puedan poner en el alma realmente un grado de tranquilidad. Pero no la elevan, no la elevan ni un ápice hacia ninguna de las verdaderas mansiones luminosas, que es la fe viva, que es esa justa esperanza, que es pura. Y sobre todo, nos olvidamos que venimos de ese amor intenso, que es como una llama ardiente que está en nuestro corazón. Entonces, no se trata de dar palabras mecánicas, se trata de transmitir que somos seres de luz, como te decía antes, y que evidentemente, así como necesitamos alimentarnos, también necesitamos nutrirnos con la fe viva, ¿sí? Y en el aquí y el ahora, en esta tercera dimensión, caramba, estamos todos confundidos, ¿no? Así es que es bueno que pueda ser uno, humildemente, yo digo, ser la lapicera de Dios, ser un canal transmisor para poder aliviar a mis hermanos. Así es. Y como primera pregunta, no sé si querés que vaya transmitiendo, hay gente que por privado sí, directamente me transmitía la inquietud. Yo lo abro también por si alguien quiere ya, no sé, grabar el audio, por ejemplo, y usar su propia voz para hacer la pregunta a los seres. Pero la primera pregunta es esta: ¿qué está pasando? ¿Por qué cambió tanto el clima? El tiempo parece acelerado, a veces uno se siente nervioso, hasta enojón. ¿Todo tiene que ver con todo, con este cambio y esta ascensión del planeta? Te lo voy a resumir un poquito. Mira, Silvi, cuando vos tenés que estudiar, por ejemplo, para un examen, en ese examen de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué haces para estudiar para el examen? No solamente estudias el concepto, sino que también haces las sumas, haces todos los problemas que tenés que resolver a nivel números y todo lo que se te presenta para cuando llegue el momento del examen y te pregunten qué significa tal logaritmo, qué significa tal problema, vos lo puedas resolver en el papel, ¿no es cierto? Y vos lo resolvés y luego tenés que pasar a explicar qué es lo que entendiste. Sí. Y ahí recién, cuando vos te estás escuchando frente al profesor y los alumnos, te estás escuchando y pensás, wow, entendí, porque estuve estudiando bastante y me está saliendo fluido y me estoy escuchando y estoy entendiendo esto. Y cuando te dicen, bueno, ya está, aunque no te hayan puesto la nota, vos ya sabes íntimamente que está bien, porque a vos te llegó, vos lo comprendiste desde adentro. ¿Se entiende el concepto? Sí. Clarísimo. Bueno, esto se está aplicando ahora, en este momento. Todos los que estamos despiertos al nuevo estado de conciencia luz que llega al planeta, conciencia activa, conciencia en acción, se le dice desde acá de la región del Uritorco, donde yo estoy hablando, que estoy mirando al Uri en medio de las nieblas que hay aquí hoy. Bien, cuando nos está ocurriendo esto, nosotros ya lo conocíamos, Silvi, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos estudiado, ya nos habían entregado películas, alguien lo había hablado, habíamos asistido a una charla, lo habíamos escuchado en broma, en serio. En realidad, estamos en el frente, están los alumnos, nuestros compañeros delante, y tenemos al profe escuchándonos. Uh-huh. Esto es lo que está pasando. Por eso nos da incertidumbre. Pero nosotros sabemos que podemos pasar por esto, que no nos van a dar nada que nosotros no podamos llevar, y que el cambio de clima, a correlación de lo que estoy contando, tiene que ver con mi interior. Uh-huh. Porque si adentro mío hay primavera, verano, invierno, otoño, y se refiere a los campos emocionales, psicoemoción, estamos sacando viejos programas mentales que están instalados en el cuerpo de luz y en el cuerpo físico. y al ir saliendo, la verdad que lo que sale no es muy lindo. Vos viste la cama de un enfermo. Sí. Vos cuando entras a una habitación de un enfermo no hay el mejor olorcito. Uh-huh. Por eso uno le tiene que cambiar las sábanas, limpiar, airear. Bueno. Bien. Hola, sí. Estamos con esto en la tierra. Está saliendo todo lo que en realidad ya no debe estar. En el récord etérico del planeta. Bien. Bien. Desarmando memorias planetarias. Por eso es el karma de la raza lo que estamos pasando. Es el karma planetario. ¿Cómo? Terminó el karma de individual y ahora, y ahora viene este. Ah, claro, en conjunto. Entonces, es como que, a ver, va a ser tipo entrevista, porque voy transmitiendo las preguntas de la gente, ¿verdad? Por favor. Entonces, ahí cobra sentido el por qué, bendito y con mucho amor, digo, y hago esta pregunta que me transmitieron, lo que pasó en México, ¿sí? Por ejemplo, y lo que en diferentes países, y por ahí no se hace tan público, que viene pasando de años, guerras, y el hambre en chicos, los abusos... Sí. Puedo decirte que hay varios factores allí. Mira, tenemos dos factores importantísimos por los cuales México llama la atención. Cuando Rusia también llama la atención, China también llama la atención. Hablo de grandes extensiones que están sobre la superficie del planeta, que también han convocado a cosas similares, pero como decís vos, como los medios de comunicación no tienen interés, no lo van a mostrar, muestran una parte. Y el foco, la lupa, es sobre ese lugar. ¿Qué tiene? Por un lado, el Atlántico, y por el otro lado el Pacífico, y en el medio México. ¿Se entiende? Las dos energías son dos murallas de campo magnético, y en el medio está México. Siempre fue así. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto, perfecto. Bien, el concepto es el siguiente: en ese lugar los mayas galácticos eligieron incorporarse al humano de materia, ¿sí? Entonces, olmecas, toltecas, son los que van llegando, hay muchos, hasta que los mayas se instalan. Ellos dejan un conocimiento cósmico de siete universos que viene de Arturus, la sonda Arturus. Ese conocimiento hoy está teniendo un despertar impresionante, por lo tanto está vibrando muy altamente, porque ahí hay grandes y concentrados grandes códigos de luz. Las piedras, los volcanes, lo que hablamos de aguas subterráneas, está todo mezclado, las dos energías. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué se eligió ese lugar? Es como si fuera la vena cava de nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Que se encuentra en lo que sería estómago, lo que sería vaso. Bien, por eso está con un cambio de sangre, vamos a decir. Ajá. A ver, para ver si entendimos bien. Es decir, que es un lugar súper, súper energético, ¿sí? Muy fuerte energéticamente, muy importante. Por lo tanto, la gente que vive allí también ha ido como elevando su energía. Claro. Pero están los dos polos. Bien. Por eso están los dos Atlántico y Pacífico. Claro. Hasta ahora tenían las dos energías, por eso vos veías en ese lugar muchísima gente en una posición social alta y muchísima gente en una posición muy baja y hasta analfabeta. Los dos uh-huh. lugares convivían allí. Claro. Bien, pero eso se está disolviendo. ¿Por qué? Porque la Tierra, Maya, Gaia, ya está en superficie cambiando todo lo que ya cambió por dentro, o sea que está equilibrando fuerza. Y ese es el lugar donde hace el cambio de sangre, vamos a decir. Bien. ¿Sí? Que de luego se desparramará sobre la América del Sur, en principio, porque después da toda la vuelta por la Antártida y sube y entra por el polo norte esta nueva energía. Estamos justo en este momento con la confluencia de todos estos planetas: Mercurio, Marte, Venus, Luna, Sol, Y entonces, ¿qué ocurre? Esto, para que suceda en este momento, y el plasma de nuestro amado Tata Inti, el Sol. Bien. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Esto quiere decir que también, hasta último momento, porque, a ver, hay gente que estaba como muy despierta y entendiendo esto, y hay gente que no, pero hasta último momento puede haber un cambio que alguien que no entendía acepta y se une al eslabón y cambia su historia. Mira, te cuento, es imposible, es inevitable, es casi una charada creer que los cambios a nivel galáctico se pueden evitar en este pequeño cuadrante del universo. Lo que está ocurriendo no es culpa del hombre, no hay ninguna culpa, es una evolución natural. ¿Sí? ¿Te acordás del tema de cuando las niñas tienen que dejar de ser niñas y ser mujercitas y los varones también? Bueno, esto es igual, no lo podemos evitar. Y se llama ignorar. Bien. Cuando uno no tiene este conocimiento, y por eso mismo las personas se cierran. Cuando vos estás en una habitación oscura, oscurísima, y tenés dos añitos y te despertás de noche, llorás porque no llegás a la llave de luz. Claro, y te da temor esa oscuridad. Sí, cuando viene una persona mayor y prende la luz, el niño ve los juguetes, la cuna o lo que esté allí y se tranquiliza. Sí. Entonces lo que estamos haciendo en este momento humildemente es prender la luz. Al prender la luz, muchas personitas amadas se tranquilizan. Yo sabes que lo graficaba siempre de este modo, y quiero graficarlo a quienes, por mensajes que hayan recibido, me encanta cómo lo describiste recién, prender la luz. Cuando era chica me pasaba a ver por la ventana de casa una sombra en la ventana y me daba miedo. Pleno verano me tapaba con colcha y me cubría la cabeza para no ver esa sombra que se movía en la pared, porque venía la luz de afuera. Y esa luz enfocaba esa sombra y miraba la sombra en el oscuro y veía que era como dos manos así, con uñas, y después le veía a la cara dientes e iba imaginando. Hasta que un día, pasó muchísimo tiempo, me animé, me levanté en medio de la oscuridad, prendí la luz y me di cuenta que era una rama que venía del árbol de afuera, que daba justo a la ventana de casa. Y digo, el miedo nos provoca eso. Yo pude enfrentar, siendo chica, no sé, 7, 6 años, esa situación que me daba miedo, y en medio de la madrugada levantarme a prender la luz. Eso es lo que está pasando hoy, Silvia, de enfrentar el miedo, que a veces el miedo, desde el miedo, podemos ver cosas que no son tan, y que si uno se levanta y enciende esa luz interior y dice vamos, nos damos cuenta que no hay nada que temer. Vamos a ir un poquito más profundo. Nuestra mente humana es un dron. Son 6 esferas. Una de ellas, el humano común, quiere decir el humano humus, quiere decir el humano que no está en luz, le llama mente. En verdad es una computadora cósmica que tiene la posibilidad de que se la cargue con un programa tierra, que es lo que hicimos cuando abrimos los ojitos como bebés a este mundo, y le empezamos a incorporar programas de conocimiento de todo lo que nos rodeaba. Pero resulta que nos mintieron, entonces comenzamos a incluir la mentira, que es un subproducto de la mente. Estamos todos domesticados a un formato global de cómo debe ser un hombre y de cómo debe ser una mujer, y debido a esas circunstancias el miedo es otro subproducto, porque como tiene que ver con lo que ignoramos, hay una nebulosa, se nos ocultó la verdad. ¿Cuál es nuestro no deber, de debo, sino cuáles son, tienen que ser nuestras ganas de ganar? Es encontrar por medios diferentes, el más simple es el amor, el más simple decir me ayudás, el más simple decir cómo salgo de esto, siento que esta no es la verdad pero me da miedo, quiero ver cómo puedo desarmar esto que me está pasando, es esta que te está hablando, esta como muchos. Somos humildemente terapeutas. Vayamos a los terapeutas cuando tenemos miedo. Vayamos al conocimiento, vayamos al corazón nuestro. Y para poder entrar a esa puertita, recordemos recordemos, yo creo que soy una de las que muchos años estoy con este tema de que nosotros no enseñamos nada. Yo me siento a veces como una docente porque me lo dicen, pero no soy docente. Yo lo que hago es hacer que los otros recuerden su poder estelar. Y si los otros, que soy yo, recuerdan, imagínate qué dulce, qué lugar dulce vamos encontrando. Hacemos una cadena de luz y de amor si todos empezamos a recordar, ¿verdad? Uh-huh. Es cierto. Y nosotros creamos este juego llamado el juego del lila, el juego de Dios. Uh-huh. ¿Qué es lo que viene entonces si estamos en pleno despertar? Quiero ser concreta en base al mensaje y preguntarle a los seres, ¿por qué sucede esto de que llegan mensajes anticipando cosas que van a venir y que en realidad es real que desde arriba nos están ayudando para que los sucesos que de hecho tienen que pasar sean más leves? ¿Por qué hay gente que aparece como sembrando miedo, sembrando el pánico, queriendo todavía, defender aquello que ya no tiene que estar más, volviendo al punto del miedo, por ejemplo, y el engaño? ¿Corro el velo, Silvi? ¿Crees que corramos el velo de esto? Por favor, sí. Bueno, por favor, traten de seguir este relato. Imaginen ustedes que son niños pequeños, de 6, 7 años, y que por una lamentable situación hemos quedado sin papás. Somos 3, 4 hermanitos en una casa de distintas edades. Y resulta que los tíos se van a hacer cargo de nosotros. Pasa que tenemos unos tíos muy piadosos y que creen y tienen fe y nos quieren llevar hacia la fe, educarnos en una doctrina, ¿verdad? La que sea, no importa. El tema es que estos tíos no solo nos alimentan y nos dan su educación, sino que también tratan de darnos una cultura. Y luego tenemos otros tíos que son más simpáticos, más juguetones, que nos traen juguetes, nos traen para que desarrollamos la inteligencia, nos aplauden cuando demostramos nuestra inteligencia y nuestra superioridad como niños, atentos, y bueno, resulta que nos gustan los dos tíos. Pero cuando se cierran las puertas de nuestro cuarto, a veces escuchamos algunas discusiones. Y resulta que un día sentimos grandes discusiones, grandísimas, no sabemos qué pasó, pero estamos asustados. En las otras habitaciones se desarrollaba una pelea entre adultos, y era por dinero y por una economía que tenían que hacerse cargo como tutores de esta pequeña familia que había quedado huérfana. Por lo tanto, unos con ese dinero pensaban invertirlo y tal vez hasta derrocharlo, y los otros pensaban en guardarlo, en estimar qué mejor para su salud. Y bueno, lo que ocurrió fue que se enemistaron, ¿sí? Bueno, algo así pasó con los ángeles caídos y los ángeles de Dios. ¿Se entiende un poquito lo que voy diciendo? Sí. Estos ángeles caídos, que no son tan caídos, sino que también son hermanos, porque todos somos hijos del Altísimo, solo que en otra frecuencia, en otra evolución, decidieron que iban a estar siempre cerca de los pequeños sobrinitos, a veces asustándolos y otras veces recordándoles que estaban ahí y que estaban listos para cuando los necesitemos. Voy a tratar de cerrar esto diciéndote lo más sencillo posible, que muchas personas están recibiendo comunicaciones de ángeles que no son tan ángeles y están recibiendo, lamentablemente, información que asusta el corazón. Hay un propósito en ello y todo siempre está bajo el divino concierto de las almas. Por lo tanto, no podemos juzgar. Sí podemos decir que muchos seres van a estar recibiendo en este tiempo para transmitir a personas que tienen que escuchar esto. Los que estamos con el corazón despierto decidimos, por libre albedrío, que esto nos asuste o que no nos asuste. Esto sería muy escuetamente corriendo el velo de lo que se está diciendo, Silvita. Perfecto, ha sido clarísimo el ejemplo, clarísimo. De hecho, todo esto está siendo grabado para que quien de repente dice, ay, no lo pude escuchar, no lo, porque a veces necesitamos de dos o tres veces para terminar de entender. Quédense tranquilo que lo van a poder escuchar, porque el ejemplo ha sido maravilloso. Y uno, en este momento en el que aparece el temor, por libre albedrío, vos elegís qué camino seguir. Y es recordar que somos luz, y desde la luz y el amor no existe otra cosa. Sí, es muy amplio también, sí, es muy amplio, hay que ver el juego, porque también eso se trata de juego, hay que ver qué es lo que están queriendo jugar nuestros hermanos, ¿no es cierto? Está bueno esto, hay que tomarlo con amor y con humor para no asustarse. Perfecto. Es decir que a lo que venga, ponerle luz. Es momento de ponerle más luz al planeta y de apoyarnos y abrazarnos con amor. ¿Cuál es el mensaje que tendrían los hermanos de luz para decirnos entonces, en base a todo esto? Que lo estamos haciendo. Este es el mensaje. El mensaje es que ya lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo maravillosamente bien. El mensaje es, vamos, que estamos re bien lo que estamos haciendo, porque le estamos poniendo todo lo necesario, inclusive también preocuparnos, lo estamos haciendo muy bien, pero no estamos acostumbrados a aceptar que nos digan que lo estamos haciendo bien. Es verdad, se nos hace más fácil la crítica y en el fondo esperamos que nos critiquen también. Claro, porque desde la crítica viene la parte del ego, ¿viste? Que el ego quiere ser impecable. Y no es que esté mal el ego, ya estuvo bastante mal, maltrecho en los últimos años, ahora lo tenemos bastante chiquitito, necesita seguir estando, porque todavía estamos pasando a la cuarta dimensión. Y ese es un traspaso difícil, un traspaso álmico, físico, que no nos está saliendo del todo impecable, pero lo estamos intentando. La pregunta es, hace mucho que se dice de esto y hay gente que dice, no, ya estoy en la quinta dimensión, se anima a decirlo. ¿Es real que está como dispar, que hay gente que todavía está en la tercera, gente en la cuarta, gente en la quinta? ¿Esta transición es igual para todos? Bueno, volvemos a pequeños ejemplos y voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando alguien te dice, mira, che, te paso a buscar, estate listo, dentro de media hora estoy ahí. Y otro te puede decir, bueno, dale, pero no supo decir, la verdad que no me alcanzan 30 minutos. Entonces se viste rápidamente, junta algunas cosas y se olvida una cuarta parte de algo, bla, bla. El otro lo pasa a buscar y en el camino ciertamente se dio cuenta de que no estaba preparado. O sea, la cuarta dimensión puede ser la camioneta, qué sé yo, que te pasa a buscar. La quinta dimensión sería haber tenido todo y no llegaste. Quiero decir, no estamos completos todavía y estamos fluctuando. Cuarta dimensión es el tiempo, Silvita. El tiempo no existe como algo abstracto. En realidad el tiempo existe como una energía. En este momento que estamos hablando, yo estoy recibiendo un montón de cosas de todos los seres que están ahí. No sé cómo explicarlo porque no tiene traducción aquí. Y estoy viendo mentes, corazones. Y para mí este tiempo no es tiempo. Para muchos, en una charla puede tener un tiempo corto o puede ser largo. El tiempo lo podemos estirar, ya eso hablamos muchas veces. El tiempo puede ser una alegría enorme solo en 10 minutos o una tristeza profundísima en 5, ¿viste? El tiempo es la cuarta. Y la quinta dimensión es estar despiertos y desde la humildad de nuestro corazón decir, compruebo que quiero más y voy a dar lo que puedo dar. Sin olvidarme que yo necesito que soy parte de esta luz. Maravilloso. Bien. Clarísimo también. Muy claro. Es decir que no hay que desistir en esto de no desanimarnos, en esto de prepararnos y encontrarnos y hacer silencio, porque es prepararnos y estar abiertos para recibir esa energía que siempre nos están dando, porque es real que no estamos solos y estamos muy asistidos. Quiero que lo digas vos, que lo digan los seres, estamos muy asistidos. Sí, estamos muy asistidos, no sabés la cantidad de seres preciosos que hay, no solamente angelitos, seres que han estado viviendo en la Tierra, en muchas dimensiones, y también muchos que en nuestra vida, como ancestros nuestros, vienen a ayudarnos. Por ahí no nos conocen de esta vida, nos conocen de otra, y están acompañándonos, ¿no? Y bueno, los que están aquí sobre el planeta, los seres intraterrenos, extraterrenos, hermanos mayores, y también los elementales, otros de los que siempre están ahí saltando y recordándonos el humor y el amor. Uh-huh. Cristina, buen día. Silvia, quisiera saber si estamos en la tercera dimensión y estamos ascendiendo. ¿Cuál fue, cómo fue la primera y la segunda dimensión cuando éramos Homo sapiens? No, nada que ver, mi vida. Nada que ver. Cuando éramos Homo sapiens también estábamos en la tercera dimensión. Uh-huh. Porque ¿qué significa tres dimensiones? Alto, ancho y profundo, mi amor. Imposible que estuviéramos en dos dimensiones, que sería como decirte el plano del dibujo. Eso serían dos dimensiones. Uh-huh. No, siempre estuvimos en mundos de tercera dimensión. Son 60 mundos más o menos de tres dimensiones. 200 mundos de tercera dimensión. Uh-huh. Así es que las memorias del otro dos planos serían un poquito más para el lado del inframundo. O sea, no. Nosotros no venimos de ahí, ¿sabes, corazón? Tu ser, por ejemplo, esta chica se llama Cristina. Cristina. Tu ser, por ejemplo, viene de constelaciones más lejanas, Pléyades. Bien, acá en el planeta la mayoría de los seres humanos que hoy estamos y elegimos transitar esta experiencia venimos de otro planeta. Claro, sí, nosotros vinimos a esta escuela. Nosotros somos de distintas partes del universo. Bien. Bueno, Silvia, la verdad que si nos enfocamos podemos estar por horas hablando y creo que el punto que más me interesaba particularmente y sentía compartir amorosamente con la audiencia debido a la inquietud ha sido muy gráfico. Solo me gustaría dejar para cerrar juntas, porque esto siempre me gusta que sea de a poco para no confundir, y hay gente que debe sentirlo, vos está maravillada con todo esto, escuchándote, escuchando a los seres. Que dijeran el mensaje para cerrar, lo que sientan, lo que crean que nosotros debemos recibir en este instante y en este sábado maravilloso. Mira, lo que me están diciendo es que la frecuencia que tiene esa zona maravillosa que es San Juan, justamente Juan, ¿no? El gran escriba, ¿no? Justamente Juan. Entonces, lo que me están diciendo a mí es que la energía que hay allí no solo es fuerte y arrolladora, y hasta a veces un poco, por decirlo de alguna manera, que no me sale bien la palabra que quiero decir, tal vez no es tan amplia, pero es como un poco ríspido, ¿no es cierto? Esas situaciones hoy se están suavizando, porque cuando había algo así en San Juan en aquel tiempo, era necesario para guardar los tesoros. Generalmente los tesoros se guardan en lugares en que no son muy amigables, vamos a decir, con el ojo humano. Bien. Por ejemplo, el sonda hace lo suyo para que todos sepan perfectamente bien qué es el bien y qué es el mal. Es decir, el sonda te deja bien claro las cosas. Uh-huh. Las estrías, estas particularidades que ha tenido San Juan como topográficamente, pero también está en lo que fue su pasado. Hoy ustedes están corriendo también este velo y están apareciendo la maravilla que había abajo de todo esto. Está surgiendo una verdad tan pura, tan inocente, esa verdad que tienen los nenes chiquitos, dice que te miran y te dicen con toda sinceridad: ay, mamá, no te peinaste, qué fea que estás. Pero mira, sí, el enano lo que me dijo, dice, bueno, San Juan, y anda diciendo cosas al mundo, dice, por todos lados. Y bueno, a ver, abran los ojos y abran los oídos. San Juan está diciendo, está hablando. Esto es lo que me dicen que les diga. Gracias. Gracias a ellos por expresarse. Gracias a vos por abrir el canal y ser transmisora de tan bonitas palabras. Gracias de corazón. Chicos, los abrazo. Un abrazo muy, muy grande. Ya estaré viajando y, bueno, llevo el... sí, el martes. El martes se va a estar atendiendo Silvia Leyes. Que no sé dónde andaba. Sí, ella va a llegar bueno. un poco antes, pero el martes va a estar ya atendiendo en la mañana. Sé que hay gente que está sacando sus turnos para una sesión personal, así es que gracias, gracias, gracias. Hasta el martes. Bueno, besitos, chao. Gracias, chao, chao. Gracias a los seres por permitir este instante maravilloso y mágico. De corazón. Silvia Leyes va a estar acá en San Juan, en Sanadores del Alma, atendiendo sesiones personales. Y igualmente, a raíz de todo lo que se estuvo quizás movilizando en estos días, fue que surgió la posibilidad de hacer este canal maravilloso, abierto al aire, con ejemplos, como para que ustedes luego puedan repetir y escuchar una y otra vez, lo vamos a subir, y puedan entender... en este transitar que a veces se siente incomprensible, pero no lo es. Gracias por este instante. Seguimos. Seres de luz. Es luz en tu interior. Somos luz, somos.